Esto es Gestiona Radio. Somos como tú. Gestiona Radio Valencia 107.1 FM. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas tardes, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Comenzamos un programa más y, como siempre, por delante, 60 minutos de lo mejor del misterio que, bueno, traemos todo mi equipo y yo misma para todos vosotros. Tengo que confesaros que esta semana se me ha pasado volando. No sé qué es lo que ha ocurrido, pero se me ha pasado, vamos, en un plis plas. Y ya estamos aquí con vosotros y, como siempre, cargaditos de un montón de contenido. Ya veréis, un montón de cosas que tenemos, que os hemos traído, hemos ido recopilando a lo largo de la semana para que disfrutéis. Esperamos que os interese. Antes de empezar con los temas, os recuerdo la quedada de oyentes del programa que tenemos en Madrid el día 18 de enero. Os esperamos a todos en Madrid. ¿Dónde? En la calle Bravo Murillo, número 304, en el hotel Érase un Hotel, en el Entresuelo. Si estáis interesados, enviarnos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y nosotros ya os enviaremos la invitación para que asistáis a esta quedada que hacemos de oyentes. Bueno, tengo que deciros, porque hay gente que lo ha preguntado, que la quedada es gratuita. No hay que pagar entrada ni nada por el estilo, ¿eh? Así que no hay excusas. Os queremos ver a todos allí, en Madrid, en la calle Bravo Murillo, número 304, Entresuelo del hotel Érase un Hotel. Y ahora, como siempre, recordaros que visitéis nuestra web, canaldelmisterio.com, que visitéis nuestros sponsors, que tienen un montón de consejos útiles para vosotros y además eso nos ayuda. Y bueno, pues que gracias por estar ahí como siempre, fieles a la cita, a las 7 de la tarde en Gestiona Radio Valencia y en misteriofm.com. Y de nuevo a la 1 de la madrugada en misteriofm.com. Gracias por estar ahí. Comenzamos. Espiritualidad en Canal del Misterio. Me quedé dormido en mi habitación viendo la tele a oscuras. En la calle lloviznaba. No sé cuánto tiempo llevaba dormido cuando recobré ligeramente la conciencia mientras escuchaba como unos ruidos continuos. Pensé que era la lluvia, pero los ruidos se volvían intermitentes de vez en cuando. Abrí los ojos y a lo lejos pude distinguir una silueta en el pasillo. Ya recobrada la conciencia totalmente por el susto, vi cómo la silueta entraba en la habitación. Era un hombre de entre 40 y 50 años, alto, y que paseaba incesantemente entre esas cuatro paredes. Iba desnudo y pude ver con todo detalle el vello de su cuerpo, incluso una leve barriga típica de las personas que no se cuidan en exceso. De repente el hombre se paró y se sentó en la cama mirando hacia donde yo estaba, y con cara de preocupación se puso las manos en la cabeza. Encendí la luz invadido por el miedo y el hombre desapareció. Conseguí estabilizar mi respiración, me levanté y decidí marcharme al comedor. Allí me tumbé en el sofá, encendí la tele y me quedé un buen rato despierto sin querer recordar demasiado lo que había ocurrido, pero intentando serenar mi cabeza y mis emociones. Pasados unos minutos, el sueño me volvía a vencer y mis ojos volvían a cerrarse. Tras un rato dormido, me volví a despertar escuchando pasos, esta vez más rápidos y más inquietos. Cuando abrí los ojos, fue una mujer lo que vi. Al igual que el hombre anterior, iba desnuda y le veía el pelo largo, ondulado y castaño. Paseaba incesantemente delante de mí. Era como si el corazón se me fuera a salir por la boca. Me tapé la cabeza con la manta que tenía mientras seguía escuchando los pasos cerca de mí. Puede que transcurrieran unos minutos cuando el ruido de los pasos desapareció. Aquella noche ya no pude dormir. Esto que acabáis de escuchar es la historia de un chico de 27 años que, de manera eventual, es consumidor de cocaína desde hace varios años. En el momento de las visiones no había consumido drogas, por lo que la visión es absolutamente real. Y aunque pueda relacionarse fácilmente con alguna alteración psiquiátrica, el chico no tiene ningún problema a estos niveles. Este episodio, aunque aterrador, ha hecho que toque fondo e incluso que empiece a replantearse su vida. Buenas tardes, Estíbaliz. Hola, buenas tardes, Nuria. Hoy vienes a hablarnos de drogas y espiritualidad. Cuéntanos qué relación hay entre estos dos mundos tan sumamente diferentes. Bueno, de entrada deberíamos de separar a la hora de hablar de drogas entre lo que son las drogas sintéticas, las que se producen en laboratorios, uh-huh. Por otro lado, las drogas naturales o las drogas, digamos, las plantas sagradas, que son las que produce la propia naturaleza en forma de plantas, setas o cactus. Uh-huh. De entrada, el ser humano contiene drogas en su propio organismo. Se dice que el ser humano tiene esa tendencia, ¿no?, a buscar ciertas sensaciones inducidas por sustancias que, de alguna forma, su propio cuerpo tiene esos receptores. Uh-huh. Hubo un estudio que llevó a cabo un psiquiatra, se llamaba Rick Strassman, en la que estudiaba los efectos de la DMT, que es una sustancia que en nuestro organismo existe de forma natural. Ajá. Además, se descubrió que estaba relacionada con los sueños, con la percepción de la realidad a través de nuestros sentidos. Incluso se llegó a relacionar con experiencias cercanas a la muerte, ya que parece ser que en esos momentos críticos el cerebro segrega esta sustancia en dosis muy altas. Uh-huh. Este psiquiatra quiso ver los efectos que causaba esta droga recibida de manera artificial, y el resultado que él escribió y siguió con mucho detalle, pues bueno, fueron una serie de alucinaciones que siempre se exacerbaban la propia realidad que estaba viviendo. Uh-huh. Algunos lo describen como una percepción de la realidad muy potenciada y percibiendo cosas que, aunque de manera normal no las veamos o no las experimentemos, sí que pueden estar en una realidad a la que nuestro cerebro no puede acceder, lo que se denomina la hiperestesia visual. Sí. Y esto es lo que ocurre, de alguna manera, con estas sustancias que hablábamos naturales, o que son como el peyote, la ayahuasca, el San Pedro o las setas alucinógenas, que algunas personas defienden que son una medicina, y de hecho las llaman plantas sagradas, porque de hecho en principio lo son, o plantas maestras o psicoactivas, porque digamos enseñan esas realidades a las que no podemos acceder en un estado normal. Y según ellos, pues bien utilizadas, pueden ayudar a tener aperturas espirituales mayores. Bueno, vamos a concretar bien, ¿eh? Y explícanos un poquito eso de bien utilizadas. ¿Qué es utilizarlas bien? ¿Está preparada cualquier persona para llevar a cabo este tipo de experiencias con estas sustancias? Imagino que no, ¿no? Pues yo personalmente no lo recomiendo en cualquier caso. Los chamanes y las grandes tribus, que son bien conocedoras de la naturaleza, tienen la capacidad para saber gestionar de algún modo este tipo de medicinas, porque lo son. Ellos tratan muchas patologías con este tipo de sustancias. Fuera de estos entornos, experimentar con este tipo de drogas puede ser tan peligroso como con las drogas sintéticas. Es cierto que no hay un peligro mortal, por así decirlo, como sí que ocurre con las drogas de laboratorio, o no está definido, pero sí que tiene cierto peligro. Y a mí me resulta un tema bastante respetuoso. Evidentemente, tampoco vamos a profundizar en los efectos, en este caso, nocivos, como también de las drogas artificiales, ¿no? Con todo lo que conllevan la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y todo lo que derive de un laboratorio. Claro, no, eso está clarísimo. Desde aquí decimos desde luego no a las drogas. Claro, por supuesto. Pero al margen del debate entre lo bueno y lo malo, tenemos que conocer también qué es lo que produce en nuestro cuerpo, ya no solo a nivel físico, que esto es más que conocido, sino a nivel energético, ¿vale? Nuestro cuerpo sabemos que tiene un entramado energético. Dentro de este entramado y en diferentes niveles, pues bueno, pues están los chakras, está toda una serie de cableado energético, donde están los canales de acupuntura también, nuestra aura, los nadis, en fin. Y cada vez que consumimos drogas, sea del tipo que sea, este entramado se desestabiliza, ¿vale? Recibe una apertura. Evidentemente, si estamos haciendo un trabajo con drogas o con sustancias alucinógenas de forma natural, y si estamos acompañados, parece ser que este trabajo que se hace es un trabajo, esa apertura está custodiada. Pero, evidentemente, cuando esta apertura se produce por drogas sintéticas, pues para que nos entendamos, es como si dejáramos la puerta de nuestra casa siempre abierta. Entonces, en algunos momentos podría no ocurrir nada, pero en otros momentos podría ocurrir algo. Entonces, tendremos que verlo de esta forma, ¿no? Como si abriéramos la puerta de nuestra casa constantemente y según quien pase, pues entrará, no entrará, o nos robará, o no nos robará, o nos destrozará la casa. Esto es un poco el juego. Entonces, cada vez que afectamos nuestro cuerpo físico, de alguna forma, pues este entramado también se ve afectado. El consumo de sustancias naturales, como las que comentábamos, produce un estado de conciencia alterado, en el que se abre nuestra percepción y nuestros sentidos. Esto inicia, digamos, lo que es un viaje, una apertura de conciencia. Lo más importante de todo esto es lo que, digamos, ellos, los chamanes, buscan, es la telequinesis o la telepatía, la capacidad de ver cosas que no llegamos a poder ver de manera normal, como antes comentábamos. Esto parece ser que podría llegar a solucionar problemas que de alguna forma, si en estado consciente no llegamos a acceder a ello, y entonces esto resultaría beneficioso, estas aperturas. Dicen incluso que se ha llegado a ver la circulación de la clorofila en las plantas, ¿no, Estíbaliz? Sí, yo a raíz de todo esto he estado investigando y hay gente que me cuenta, bueno, pues lo que te digo, cómo se potencian estos efectos de poder estar incluso hablando con una persona y no estar dialogando. De esto de ver cosas que no son visibles al ojo humano, como la circulación de la clorofila en las plantas, o incluso me han llegado a comentar hasta la visión de naves espaciales. Vaya. Y estas personas, además de que pueden entender que en ese momento no estaban en un estado normal o natural, sí, pero a pesar de eso, tienen todavía la duda de si eso realmente ocurrió. Ajá. Por la derivado del consumo de estas sustancias. Uh-huh. Estíbaliz, ¿estas drogas tienen efectos nocivos aunque la persona esté acompañada? Bueno, los efectos negativos principalmente que pueden ocurrir, sí que ocurren, y aunque la gente lo niega o la gente que defiende ese tipo de medicinas no lo saca a la luz, pero sí que existen. Los que yo he podido constatar, pues que muchas de las visiones a veces no desaparecen o que continúen después de haber consumido estas sustancias, por lo que, claro, al no estar en este estado de apertura se descontrolan esos efectos y a nivel cerebral puede llegar a desencadenar crisis psiquiátricas de las que realmente sí que es difícil recuperar a la persona. Uh-huh. Estos serían los efectos, bueno, para mí todos me parecen graves, pero he encontrado gente que después de consumir este tipo de sustancias han entrado en crisis personales, sí, de las que les ha sido muy difícil salir, o incluso la propia experiencia ha resultado traumática, porque hay unos efectos si no se controlan que pueden aparecer, como es la diarrea, los dolores abdominales, y esto quizás es la consecuencia de llevarlo con personas que no conocen verdaderamente o que no son terapeutas cualificados para apoyar estas sesiones. Si en este tipo de sustancias el cuerpo se ve alterado, el cuerpo energético, imaginad cuando las drogas están fabricadas en un laboratorio y además llevan toda una estela detrás de corrupción, de muerte, de prostitución, de esclavitud. Pues en el caso de los efectos de este tipo de drogas que son más sintéticas, pues ahí sí que ya son interminables. Sí. He hablado con gente que me cuenta de todo. Me cuenta que ha visto gente comer sus propias heces, autoagredirse, bueno, salir corriendo sin rumbo, perderse durante días, disparar con armas que tenían. Esto es lo más fuerte que han llegado a ver estas personas, porque para ellos, cuando hablabas con estas personas, lo que son las alucinaciones eran como muy normal, era como muy lógico tener todo tipo de alucinaciones, ¿no? O que yo qué sé, que un cuadro de una pared se salga del cuadro y los personajes del cuadro salgan y estén danzando por la habitación. Y eso para ellos es como muy normal, ¿no? Ajá. Imaginar pues todo lo que puede acarrear, pero como os decía antes, es el resultado de dejar la puerta abierta. Claro, claro. Escuchábamos antes, Estíbaliz, el caso del chico que tenía estas visiones tan, tan raras, ¿no? Tan extrañas. ¿Cómo se relaciona el consumo de drogas con esta percepción paranormal? Bueno, lo primero, comentaros también que este es el relato, pero las visiones continuaron. Al día siguiente el chico volvió a ver a la mujer, ¿sí? y tanto en esa noche como a la noche siguiente, ¿sí? no había consumido ningún tipo de sustancia. Esto es lo curioso. Uh-huh. y el detalle con el que pudo ver esta persona este tipo de visión. Es más, esta segunda noche que le vuelve a aparecer la mujer, a él le estalla una botella que tenía en la mesa. Vaya. Es muy curioso. Sí, sí. Pero, bueno, la relación directamente, tanto sea aparte de lo que es el momento de haber consumido la droga y los momentos posteriores, tenemos que imaginar cuando vamos a un centro comercial que está muy cargado de gente, o tenemos que ir a un hospital, cuando salimos nos notamos energéticamente como cargados, uh-huh, nos duele la cabeza o estamos como densos. Y es porque nuestra energía se ha visto alterada, porque hay una cantidad de energía densa y pesada en este tipo de sitios que a nuestra propia energía también le afecta. pero ha sido momentáneo y probablemente con un leve descanso será suficiente para reponernos. Uh-huh. Pero cuando se consumen drogas o incluso fármacos que están relacionados y que producen ese efecto de manera continuada, nuestra energía está constantemente, no llega a restaurarse. Produce lo que en nuestro cuerpo energético como agujeros, como si fueran agujeros o cortes, sí. y esto altera de tal manera nuestro campo energético, uh-huh, que es difícil volver a restaurar eso sin más, es decir, con un descanso o con una pequeña relajación. Y encima si en un periodo breve de tiempo se vuelve a consumir, pues esto es un desgaste constante y continuo. Claro, entonces, claro, algunos terapeutas y algunas doctrinas dicen que baja tanto esa energía que se atraen entidades densas, oscuras o incluso las denominadas almas en pena. Esto es lo que digamos, en como teoría se podría llegar a explicar. Es decir, esta persona podría haber visto haber tenido una percepción real de algún tipo de entes, uh-huh, y la explicación podría ser esa, que estos entes se han podido adherir a esta persona por ese desgaste constante energético en el que su energía desciende tanto que llega a atraer este tipo de energías o de entes, sí, o de visiones. Vamos a ponernos ya para finalizar, Estíbaliz, en el caso de este chico que hemos escuchado esta tarde. Una persona que consume cocaína de manera eventual, que tiene este tipo de experiencias y que parece que a partir de tener esta experiencia tan, tan fuerte, bueno, pues que se lo ha replanteado todo y quiere dejarlo todo, ¿no? Quiere dejar el mundo de las drogas. ¿Cómo se podría abordar la recuperación desde un punto de vista energético de una persona que haya consumido drogas? Bien, restaurar es, todo esto es complicado y difícil, pero no es imposible, evidentemente, si se coge a tiempo. Y cuando hablo de si se coge a tiempo es cuando no se ha producido un daño a nivel cerebral tan fuerte que ya sea un caso a medicar, uh-huh, a través de psiquiatras. Pero siempre mi recomendación personal, en el caso de personas que el consumo sea esporádico, principalmente, por supuesto, que la propia persona tenga esa iniciativa y diga, pues hasta aquí he llegado y quiero hacer un cambio en mi vida. Uh-huh. El segundo paso siempre sería el apoyo de un profesional, un psicólogo, porque en muchas ocasiones, lo que digo, han habido daños que a nivel mental necesitan ser evaluados por profesionales, porque no sabemos hasta dónde. Claro, claro. Todo esto está en un mundo muy complicado y para mí es importantísimo que un profesional siempre apoye y avale, uh-huh, este tipo de recuperaciones para ver si realmente podemos intervenir los que somos terapeutas alternativos o no. Sí. Ahí hay que actuar con mucha sensatez. Uh-huh. Siempre hago mucho hincapié en que se actúe con sensatez, pero en este caso más todavía. Uh-huh. Pero al margen de esto, en las terapias alternativas encontramos un apoyo muy importante, principalmente porque las terapias acceden precisamente a esas áreas que en algunos momentos se ha accedido guiados o derivados por estas sustancias y que se han visto afectadas. Es por poneros un ejemplo, si yo a raíz de un consumo de drogas accedo a un área de mi cerebro donde tengo un trauma infantil por un motivo concreto, no es la forma, evidentemente, de acceder, porque estoy accediendo a un estado alterado. Uh-huh. Si luego tengo que volver a la realidad, esta área de mi cerebro se queda como si lo hubiéramos abierto una caja y no la hubiéramos vuelto a tapar, ¿vale? Sí. Porque esta es la forma más adecuada de trabajar con los traumas. Sí. Los podemos abrir, pero hay que volverlos a tapar, uh-huh, para que no influyan de manera negativa en nuestro día a día. Y sobre todo porque las terapias alternativas, hay una cosa en la que coincide muchísima gente y es que les producen sensaciones en muchas ocasiones similares a las drogas. Por lo tanto, pueden acogerse a estos momentos de diferentes terapias, porque sí que llegan a encontrar esas sensaciones uh-huh. que tanto buscan con otro tipo de sustancias. Claro. Bueno, como hemos dicho al principio, desde aquí, por supuesto, decimos no a las drogas. Todo aquel que está metido dentro de este mundo, desde aquí os apoyamos, os instamos a que lo dejéis, a que bueno, pues veáis otro tipo de maneras para poder pues evadirse de la realidad, porque al fin y al cabo lo que se busca con las drogas es eso, ¿no? Evadirse de la realidad, de algo que nos hace daño. Y por supuesto, Estivaliz, desde aquí también queremos insistir a todo el mundo que nos está escuchando, que ahora se ha puesto muy de moda esto de hacer cursos con peyote, con ayahuasca, que ojo, mucho cuidado, ¿verdad? Efectivamente, ahí yo no soy nada partidaria de esto y siempre lo que os digo, encontrar este tipo de terapias con chamanes y que son realmente tradicionales es muy difícil. Uh-huh. Así que no hay que lanzarse. Tenemos otras alternativas. Mucho negocio detrás de esto hay. Sí, muchísimo. Estivaliz, antes de marcharte, danos un dato de contacto. Os dejo mi correo electrónico terapiasdebolsillo@gmail.com y en Facebook, en la página de Facebook Terapias de Bolsillo, también podéis ver todo lo que os escribo. Muy bien, tema súper interesante el de esta tarde, Estivaliz, como siempre. Muchísimas gracias, Nuria. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestiona Radio Valencia. Actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos en la actualidad y ya nos encontramos con María Toro. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Nuria. Vamos a empezar con la actualidad que nos traes en el día de hoy y vamos a por la primera noticia. Dice así: descubierto dos nuevos objetos celestes que viajan cercanos a nuestro barrio cósmico. Así es, Nuria. Lo ha hecho la misión de la NASA NEOWISE, dedicado a encontrar y aprender más acerca de los asteroides y cometas que pudieran representar un peligro de impacto con la Tierra. Uh-huh. Uno de ellos, bautizado como 2016-WF9, sería un cometa o un asteroide perdido, hallado el pasado 27 de noviembre. Según los cálculos, parece que se acercará a la órbita terrestre el 25 de febrero de 2017. Por suerte, pasará una distancia de casi 51 millones de kilómetros de nuestro planeta. Los científicos conocen su trayectoria y no representa una amenaza para la Tierra, por lo menos en un futuro previsible. Menos mal. Sí, menos mal. La otra novedad descubierta un mes antes es un cometa bautizado como C-2016-U1, NEOWISE, que alcanzará su punto más cercano al Sol el 14 de enero, antes de regresar a los límites exteriores del Sistema Solar en una impresionante órbita de miles de años de duración y tampoco se lo considera una amenaza. Bueno, pues menos mal, como decías, menos mal que no nos pilla muy cerca. Bueno, vamos a por la última, María. Uno de los icebergs más gigantescos del mundo a punto de separarse de la Antártida. Sí, Nuria, se trata de Lassen, la plataforma de hielo localizada en la Antártida. Cuenta con tres segmentos, A, B y C. El más pequeño, el A, colapsó en 1995 y la plataforma B se desintegró casi totalmente en 2002. Ahora la C, que mide ni más ni menos que 5.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a más de la mitad de la isla de Puerto Rico, para que os deis una idea, uh-huh. Debido al crecimiento repentino de una grieta antigua durante el mes de diciembre del año pasado, se mantiene unido con el continente antártico por solo 20 kilómetros de hielo. Y los investigadores de la Universidad de Swansea, en Gales, Reino Unido, señalan que la ruptura es inevitable. Si bien todo apunta al calentamiento global, los científicos opinan que se debería más a un suceso geográfico que climático. Lassen C tiene unos 350 metros de espesor y flota en los mares al borde de la Antártida Occidental, sirviendo de escudo para frenar el flujo de glaciares menores que tiene detrás. Además del gran cambio geográfico que supondrá el desprendimiento, dejará al resto de la plataforma vulnerable a rupturas futuras. Si bien el iceberg resultante de la ruptura no elevará el nivel de las aguas mientras flote, si la plataforma se rompe aún más, podría dar lugar a glaciares que se hundan y toquen tierra, y este hielo no flotante sí tendría un impacto en el nivel del mar. Según las estimaciones, si todo el hielo que el Larsen C actualmente retiene se hunde en el mar, las aguas globales pueden aumentar hasta 10 centímetros. Bueno, pues ya veremos por dónde sale esto del cambio climático, porque no sé. Yo creo que no se lo está tomando la gente muy en serio. Ya veremos, a ver qué es lo que ocurre. Yo creo también lo mismo, sobre todo teniendo en cuenta que estos científicos pertenecen al grupo de los negacionistas del cambio climático, porque lo atribuyen a algo geográfico más que climático. Claro. Sin embargo, creo que todos pensamos igual que tú, que se debe a ello. Es que lo pensamos y lo sentimos, además, María, porque no es normal el cambio de estaciones que está habiendo. Bueno, hay un montón de cosas más, ¿no?, que ocurren. María, antes de marcharte, danos tus datos de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es mariat-bcn, donde comparto noticias de esta índole. Muy bien, María, pues hasta la semana que viene. Hasta la próxima, Nuria. Viajes extraordinarios en Canal del Misterio. Continuamos con el programa y lo hacemos yéndonos de aventura. Nos vamos a adentrar en las selvas camboyanas para, con machete en mano, adentrarnos en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Viajamos a los templos de Angkor. Este maravilloso viaje lo vamos a hacer con un guía no menos maravilloso, nuestro compañero Luis Tobajas. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Nuria. Oye, vaya presentación, así de gusto, ¿eh? Bueno, menos de lo que tú te mereces, compañero. Bueno. Eres nuestro particular Indiana Jones, diría yo, ¿eh? Bueno, de eso se trata, darle un poco de emoción y de aventura a esto, claro que sí. Sí, vamos a comenzar desde el principio, Luis. ¿Cómo llegamos a este imponente lugar, a Angkor? Para llegar a los templos de Angkor, primero tenemos que viajar a Camboya. Tierra que todos recordarán asolada en la década de los 70 por la dictadura de los jemeres rojos. Sí. Estos personajes dirigidos por Pol Pot, que además, lejos de apoyar y divulgar esos tesoros tan increíbles que tienen, se dedicaron a encerrarse sobre sí mismos, a crear un sistema comunista, sobre todo basado en las enseñanzas de Mao. Y bueno, pues acabando además con la vida de 1,7 millones de habitantes, personas que no pensaban como él, lamentablemente. Sí. Afortunadamente, poco tiene que ver el Camboya actual con este Camboya del que hablábamos. Hoy en día, aquel país hermético da lugar a un país mucho más evolucionado en el sentido de que por fin apoyan y tienen como bandera uno de sus mayores tesoros, Angkor, los templos de Angkor. Para ello tenemos que dirigirnos a Siem Reap, que es la pequeña capital, la pequeña ciudad donde vamos a establecer nuestro campamento base, y desde ahí iremos visitando los distintos templos de Angkor. Nada más ponemos el pie sobre el aeropuerto de Siem Reap, uno entiende la importancia que Angkor va a tener para todo el turismo camboyano. Y es que hay una enorme maqueta de bronce en plena terminal y bueno, una vez que pagas el visado que cuesta $30, ya entras dentro de este país y por fin nos sumergimos en esta cultura increíble. Uh-huh. Bueno, pues ya estamos instalados, ya estamos alojados. Ahora háblanos de la ciudad camboyana, de Siem Reap. Bueno, es una ciudad que no es excesivamente grande, tiene 135.000 habitantes. Nada más pisar el terreno camboyano, uno percibe que poco tiene que ver esto con Europa. Las calles asfaltadas que tenemos aquí dan paso a caminos de tierra, los tuk-tuks que van a toda leche por todos lados y sobre todo cosas curiosas. Y es que, por ejemplo, si en Siem Reap tú decides ir a comer tranquilamente o a cenar a cualquier restaurante, cualquiera, nada más salir, vas a ver que flanqueando la entrada del restaurante hay un par de bancos donde están, pues bueno, las señoritas que esperan con ansias a que salga un cliente y, bueno, pues pueda tener una noche un poco más exótica, ¿no? Ya, entendido. Sí, sí. No obstante, algo que sí que va a ser norma en nuestro viaje por Camboya, especialmente si visitamos Camboya en nuestro verano, es el monzón. Todos los días va a llover al menos una hora, pero no una lluvia cualquiera, va a ser un auténtico diluvio. O sea, no nos será difícil atisbar a un Noé por ahí de turno construyendo un arca o algo parecido. Sí. Y es que así es el sudeste asiático. El monzón al mismo tiempo nos va a servir para comprender por qué fue tan importante la cultura Jemer, esta cultura, esta dinastía que a fin de cuentas construyó los templos de Angkor, y por qué a fin de cuentas sería el agua la clave de todo esto que vamos a tratar. Oye, ¿y quiénes eran los Jemeres? Bueno, es un imperio. El imperio Jemer fue muy poderoso, comprendía los actuales territorios de Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam, parte de Malasia y de Birmania, lo que en día hoy es Myanmar, ¿no? Uh-huh. La capital del imperio se encontraba en Angkor. Esta era la capital. De hecho, Angkor significa ciudad. Angkor Wat significaría la ciudad del templo, la ciudad de la pagoda. Fue el rey Jayavarman II quien durante el siglo IX funda esta ciudad, Angkor, y distintos templos se irían sucediendo en el tiempo. El primero, el templo de Prekau, un templo absolutamente precioso. Con el paso del tiempo van sucediéndose los siglos, nuevos reyes, nuevos templos van a, de alguna forma, construirse en Angkor y todos los templos van a tener la misma estructura. Un templo principal, altas torres, motivos hinduistas por todos lados, y alrededor toda la enorme ciudad. Luego trataremos un poco más en profundidad este asunto, porque hoy no vemos ciudad alguna, hoy solo vemos esos enormes templos de piedra. Y es que en casi todas las fotos siempre vemos al mítico Angkor Wat, que seguro que nuestros oyentes reconocen enseguida por la película de Tomb Raider, ¿no?, que se filma ahí. Y bueno, nos va a servir siempre de telón de fondo en todos estos paisajes que vemos en las fotos. Uh-huh. Lo que no todo el mundo sabe es que Angkor es solo uno de los más de 27 templos que vamos a visitar en todo el complejo. Y no será con un día con el que tengamos suficiente para poder verlos. Serán necesarios al menos 3 días para ver los templos en profundidad. Por lo que dices, Luis, debió de ser desde luego un arduo trabajo construir esta gran ciudad y sus distintos templos, claro, por supuesto. Pero ¿en qué periodo histórico nos encontramos? Estamos en nuestra Edad Media, esta edad tan oscura en Europa, que sin embargo para la cultura Jemer fue su renacimiento. Hay que ver que la zona de Angkor se empieza a edificar desde el siglo IX hasta el siglo XV, y en este punto va a acaecer uno de esos grandes misterios que surge en esta cultura, en esta civilización. Y es que, ¿qué demonios les ocurrió y por qué tamaño esfuerzo, a fin de cuentas, fue abandonado a su pues predecible suerte, porque finalmente sería todo engullido por la selva? La religión que encontramos en esta cultura sería la hinduista, Luis. Sí, son hinduistas. No obstante, en un principio los jemeres eran animistas, era una religión muy propia. Con posterioridad y debido a la influencia de la India llega el hinduismo. En Angkor Wat, por ejemplo, vamos a encontrar innumerables motivos hinduistas. Por ejemplo, hace unos meses, cuando hablábamos de la India, contábamos la historia del mito de la batida del mar, esa batida del mar que realizan los demonios contra los dioses hinduistas y a través de la cual finalmente surgen la vaca, ¿no? El ser más importante del hinduismo, el primer elemento que sale de la batida del mar. Vamos a ver que estos templos, todos tienen una torre principal, como sucede en Angkor Wat, que representa el monte Meru. El monte Meru es el universo donde habitan los dioses, es la casa celestial de los dioses y el centro del cosmos. No obstante, y fíjate qué mala suerte, y es que el arte hindú que vamos a poder observar en Angkor Wat, que por cierto se construye por Suryavarman II en el siglo XII, justo en este punto va a pasar de moda. Y es que en el mismo siglo XII va a entrar con fuerza el budismo en toda la zona de Angkor. Por tanto, si bien es cierto que Angkor Wat es un templo puramente hinduista, no le van a faltar motivos budistas, por ejemplo, rostros de budas que van a empezar a decorar y van a tachonar determinados templos de la zona, como en Angkor Thom, el templo de las mil caras, donde vamos a ver pues cientos de caras de budistas por todas partes. Oye, Luis, dicen que el rey Suryavarman o Suryavarman, qué difícil de decir, segundo, cuentan que este reino fue del todo honrado, ¿no? Bueno, así es, y es que el reinado de Suryavarman II es de dudosa ética. Parece ser que alcanzó el poder tras, bueno, saltó sobre el pobre rey anterior, que era Dharadindravarman, mientras este rey se encontraba montando pacíficamente en su elefante y le asesinó. Y de esta forma él obtuvo pues la corona, ¿no? De hecho, se cuenta que Suryavarman II, el encargado de construir Angkor Wat, construyó un templo de unas medidas tan escandalosas, tan grandes, porque tenía cierto cargo de conciencia de haber asesinado al anterior rey y de haber accedido, pues, con actos de dudosa ética a la hora de obtener su reinado, ¿no? Entonces, bueno, no fue el rey más honrado de todos, desde luego. ¿Y hay alguna razón por la que Angkor Wat se encuentre en ese punto concreto de la selva, geográficamente hablando? Lo hay. Y es que llama la atención cómo en muchas culturas se repite siempre este hecho, ¿no? Parece que acaece algún tipo de creencia, alguna fe en un hecho aleatorio que va a determinar que en este lugar se deba de posicionar un templo, un lugar importante. Recordemos, por ejemplo, en México, cuando los aztecas se encuentran surcando la zona donde después se construía Tenochtitlán, ellos atisban lo que la profecía indicaba, es decir, una serpiente que estaba siendo comida por un águila encima de un cactus. Oye, pues ahí hay que construir la ciudad. Pues aquí algo parecido. Y es que se cuenta que Suryavarman II pues dispuso un buey en una llanura y dijo, oye, en el momento en que el buey se pare, ahí construimos el templo de Angkor. Gracias a Dios que los dioses hinduistas no estaban demasiado caprichosos y Shiva y Vishnu hicieron que el buey directamente se tumbase en esa misma explanada y dijeron, oye, aquí vamos a construir este maravilloso templo. Que por cierto, Angkor Wat sigue siendo el monumento religioso más grande de todo el planeta. ¿Y cómo se descubre Angkor? Bueno, ojalá la historia fuera un poco distinta. Y es que si bien es cierto que fue habitado por monjes budistas, es en 1850 cuando un naturista francés, Henry Mowat, se encuentra tranquilamente a lo suyo, él está cazando mariposas, oye, y de repente bajo unas raíces, cierta vegetación agobiante, observa lo que parece un imponente templo debajo de toda esa infesta vegetación. Empieza a observar rostros esculpidos que lo observan como desde otro tiempo. Y bueno, bien es cierto que no podemos decir que este sea el descubridor, sí que es cierto que sería el divulgador. Gracias a Henry Mowat, en Europa, en Occidente, conocemos a Angkor Wat. Bueno, de verdad, es que tuvo que ser impresionante, ¿no? Yo quería estar en el lugar de este hombre, encontrarse algo así. En plena aunque selva. Fuera cazando mariposas, ¿no? Ya da igual, cazando, yo no cazaría, pero da igual. O sea, es que, vamos, le envidio. Luis, cuéntanos tu propia experiencia. Cuando te encuentras ahí, en este lugar, no sé, ¿qué sensaciones te transmite el llegar ahí a este gran templo y verlo ahí delante de ti? Nada más cruzar la taquilla, uno abona $40, que es lo que cuesta la entrada para poder visitar los templos durante 3 días. Uh-huh. Es curioso porque se paga en dólares, no en la moneda local, que es rieles. Y es que sí. Camboya es uno de estos países donde se van a confundir ambas monedas, los dólares y los rieles, y da igual, puedes pagar en lo que quieras de alguna forma, ¿no? Una vez que has entrado, a través de la taquilla te encuentras con un enorme foso que va a rodear una isla. En esta isla vamos a poder atisbar esas puntas de las torres, sabemos que estamos observando Angkor Wat. El foso que rodea Angkor Wat es imponente. Son 190 metros desde un extremo hasta el inicio de esta isla. Y cuando te das cuenta de la cantidad de agua que te está rodeando, es cuando de alguna forma vas a ser consciente de lo importante que era el agua para la cultura de Angkor y que a la postre supondría su fin. Una vez caminamos el puente a través de este foso, directamente llegamos a la puerta principal, unos torreones flanquean nuestra entrada, ascendemos unas pequeñas escaleras y de repente, como si fuera un sueño hecho realidad, ¡pam!, ahí aparece Angkor Wat en todo su esplendor. Una maravilla rodeada de una enorme explanada que, por cierto, va a albergar nuevos misterios. Misterios. A ver, cuenta. ¿A qué misterios te refieres? Hace unos meses, los titulares de prensa de Medio Mundo publicaban el siguiente titular. La ciudad más grande del medievo escondida bajo la selva camboyana. Bueno, este descubrimiento ha sido espectacular. Tenemos que darle las gracias a una tecnología que se llama la tecnología LIDAR, que consiste en lo siguiente. Un helicóptero va equipado con esta tecnología, la tecnología LIDAR, surca la selva camboyana, ¿sí?, equipado de este instrumento, y este instrumento lo que va a hacer es envía cada 4 segundos haces de láser a la selva. Rebotan sobre la selva y vuelven otra vez al aparato. Y de esta forma, lo que vamos a saber es cuáles son las estructuras geométricas que se encontraban bajo la infesta vegetación. Las estructuras geométricas que hoy en día son cubiertas por raíces, por los árboles de la jungla. Cuando esta información que ha obtenido el líder se aplica en el sistema informático, ¿sí?, aquí llega la sorpresa. De repente aparecen miles de casas, parcelas, canales, palacios. Todos son trazados con una precisión extrema. Los árboles se eliminan completamente con esta aplicación y dan paso a una ciudad gigantesca. Y es que es curioso porque cuando hoy en día visitamos los templos de Angkor, vemos lo que queda, vemos los templos de piedra, los templos que están hechos para preservarse para siempre. Sí. Ahora bien, no vemos las casas de los pobladores, no sabemos cómo era su vida, no vemos esas casas de paja, de madera, pero hoy en día, gracias al líder, tenemos un mapa virtual de cómo era Angkor. Bueno, lo que nos cuentas es simplemente impresionante, Luis. Pero, ¿se llega a saber entonces cuánta gente vivía allí? Los cálculos estiman que al menos 1,5 millones de habitantes vivían plácidamente en esta ciudad sagrada. Porque si hacemos alguna comparativa con ciudades del momento, sí, mira, la Londres medieval tenía 18.000 habitantes. Angkor, 1,500,000 al menos. Madre mía. Por ejemplo, la Roma de Augusto, la Roma imperial, tenía 800.000 habitantes. O sea, podemos decir que hasta que se actualiza la época industrial, con carácter previo, la ciudad más grande de la historia fue Angkor. Y es que cuando en Europa se estaban construyendo, se estaban levantando las catedrales góticas, en Camboya se estaba alzando Angkor Wat, construyendo, pues eso, la ciudad más habitada de todo el planeta. Oye, ¿y se sabe finalmente qué ocurrió con la cultura Khmer? Este es uno de los grandes enigmas de la historia. A día de hoy, si bien es cierto que vamos a esbozar una hipótesis, pero no tiene respuesta. ¿Cómo es posible que la civilización Khmer abandonase los templos de Angkor? ¿Cómo es posible que algo que tuvo tantísimo esfuerzo, que requirió de una serie de siglos para ser elevado, si finalmente fuese abandonado, ¿no? Sí. Lo cierto es que todos los templos de Angkor, todos, fueron abandonados a su suerte, engullidos por la selva, porque hay que tener en cuenta que si las autoridades camboyanas dejasen de mantener a raya la selva, en menos de un año otra vez todo sería cubierto. Yo, por ejemplo, allí perdí un sombrero y seguro que en un año ya no existe. No porque me lo hayan quitado, porque directamente la selva lo habrá cubierto. Claro. Finalmente, los templos de Angkor son abandonados en el siglo XV y pasa a ser una ciudad fantasma, una ciudad legendaria que desde luego sería el impulso y la alegría de las leyendas de los aventureros europeos que vendrían después. Imagino que habrán un montón de hipótesis, ¿no?, sobre lo que ocurrió. Al principio, todo lo que conocemos hoy de Angkor, todo era selva. Los jemeres transformaron completamente el paisaje, transformaron el relieve, pero gracias a una cosa, gracias a su gestión del agua. Estos jemeres construyeron unos acuíferos enormes, rectangulares, pero tan grandes que incluso hoy en día los podemos ver. Estos acuíferos tienen medidas de incluso 2 kilómetros de ancho y 8 kilómetros de largo. La simetría es perfecta. Basta con buscar en Google Earth la zona de Angkor para enseguida darse cuenta de esos lagos artificiales simétricos y perfectos que se encuentran allí. Ellos lo utilizaban para cultivar arrozales, para crear canales, etc. Los historiadores han encontrado como clave de por qué abandonar Angkor Wat el cambio climático. Este cambio climático, a fin de cuentas, se determinaría la conclusión de esta civilización. ¿Por qué? Lo que sucedió fue periodos de muchos años de grandes sequías, 5 o 6 años prácticamente sin llover. De repente, un monzón. Es decir, todo cambia a como había sido anteriormente. Esto suponía que estos grandes embalses de los que he hablado se obstruyesen por los hendimientos que iban siendo arrastrados por el monzón. Por tanto, el sistema hidráulico perfecto que los jemeres habían diseñado se colapsa. Se quedan sin agua, y sin agua no hay vida. y los jemeres tuvieron que tomar una decisión terrible: abandonar el tesoro que ellos mismos habían construido con sus propias manos. Así Angkor pasó a la leyenda. Qué cosas, qué curioso. O sea que al final su principal aliado, el agua, fue quien finalmente acabó con los jemeres. Luis, como todas las grandes culturas, los jemeres eran buenos astrónomos, ¿no? Bueno, desde luego. De hecho, todos conocemos esa frase bíblica de así en la tierra como en el cielo. Uh-huh. Esto se cumple también en Angkor. Y es que si unimos los distintos templos de Angkor con una regla, ¿sí?, vamos a comprobar cómo cada uno de estos equivaldría a una estrella, a las estrellas de la constelación de Draco, de Dragón. Y es que los templos de Angkor es una representación terrestre, es una imitación perfecta de la constelación del Dragón. No me digas. Y una vez más, ¿no?, nuestros ancestros, uh-huh, exacto, miraban al universo, se hacían preguntas, buscaban la trascendencia, alineando sus templos con el cosmos, con las estrellas. Los egipcios lo hacían con sus pirámides, los mayas con sus templos, incluso los moáis de la isla de Pascua están alineados con determinadas estrellas. Por tanto, ¿por qué no todos de alguna forma hacer ese ejercicio, ponernos una tarde en Google Earth, ver templos que podrían parecerse a una constelación y, oye, quién sabe si debajo de la celda, debajo de las profundidades de las raíces, pudiésemos atisbar la estrella que nos falta. Ah, pues el templo que nos falta. Está muy bien esto que nos propones, Luis. Ya sabéis, misteriosos, pues, a ponerse ahí con el Google Earth, a coger la regla y, bueno, e incluso si descubren algo, pues que nos lo digan, ¿verdad, Luis? Qué gran mensaje, ¿no? Podríamos todos ponernos esa mirada de niño, sí, y ponernos, sí, a buscar, porque seguro que hay muchas sorpresas allá abajo. Luis, una maravilla el viajar contigo. Y antes de marcharte, danos esa dirección del canal de YouTube que tienes, que yo sé que hay muchos, muchos que tienen que visitar y que quieren visitar. Claro que sí. Simplemente con que en YouTube pongan Luis Tobajas, allí van a acceder a todas las guías de viajes que hago por el mundo, de la isla de Pascua, de Chile, de Egipto, de Rusia, de Nepal, de la India, y en nada de Angkor y Camboya. Perfecto. Compañero, esperamos tenerte dentro de poquito aquí con otro de estos viajes maravillosos, ¿eh? Por supuesto. En nada volvemos y hablaremos de muchos viajes y grandes aventuras. Estás escuchando Canal del Misterio con Nuria Mejías en Gestión a Radio Valencia. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí llegando al final del programa de esta tarde y en compañía de Juan Perdomo. Buenas tardes, Juan. Hola, Nuria, muy buenas tardes a ti y a los amigos. ¿Qué tal estamos? Bueno, encantadísimos de estar contigo de nuevo, una semana más, y ya dispuestos a ver qué es lo que nos dicen tus cartas, que estamos como siempre impacientes a ver con qué nos sorprenden esta tarde. El placer es mío también, como siempre digo, y vamos a verlo. Bueno, Nuria, pues esta semana, Nuria y amigos, uh-huh, esta semana tenemos un arcano estupendo. Bueno, yo siempre digo que todos los arcanos son buenos, aunque algunos son más cómodos que otros. Pero a mí no me gusta separarte entre eso de cartas buenas, cartas malas. Nunca me, sí, ha gustado. Sí, sí. Pero esta es de las más chulas, ¿ah?, que es el arcano 21, que es el mundo. Uh-huh. El mundo es, pues, la conclusión, ¿no? Es el final. Se supone que es el final del viaje del loco, el final del viaje del camino del tarot, aunque también puede ser el propio loco, que como es cero, uh-huh, es infinito, no tiene principio ni final, pero en principio el 21 es el final. Uh-huh. ¿Qué supone eso? Pues que es la conclusión, la perfección. En mi tarot preferido, que es el tarot de Marsella, esta carta tiene los colores de la mente, que es el amarillo, el de la voluntad, que es el azufre, y el de la materia, que es el azul. El azufre rojo, quería decir. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pues que esta carta nos viene a recordar que tenemos no solamente la propiedad o la potestad, sino casi la obligación de conjugar todos esos elementos para nuestro bien mayor. Es decir, esta carta nunca sale por capricho, y aunque esta semana podríamos decir que los retos son pocos o que va a ser una semana muy fluida, muy suelta, ¿sí? También nos lleva a nuestra propia responsabilidad para manejar esos elementos simbólicos de manera que sea apropiada para todos, ¿no? Muchas veces esta carta yo la he visto también en tiradas de gente que está como que es como muy autocomplaciente, vaga, se puede decir, en cierta manera, ¿no? Sí. Y es como un toque de atención para decir, oye, que tienes que tomar el control, que todo eso está ahí, y sí, la vida te está ayudando, el universo te provee de todo, pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces, yo diría, esta semana hay que buscar la actividad, hay que buscar, incluso si tenemos esa sensación que digo de autocomplacencia, de que ya lo tengo todo, de que todo un poco me aburre, eso no puede ser. Hay que buscar nuevos horizontes, hay que buscar nuevas metas, porque pese a lo potente de la carta y lo luminoso, Nuria, podemos correr el riesgo de pervertir un poco todo eso, ¿no? Sí. Y que ya llega un punto en que no valoremos nada y todo nos dé exactamente igual y es una pena. Es una carta también de eso, de valor a la vida, ¿vale? O sea que esta semana, amigos, ya digo, todo va a ir muy fluido, seguro, los retos no serán muy duros, pero hay que hacer cosas nuevas y cosas que nos estimulen y tomar conciencia de nuestro poder también, que eso es muy importante. Perfecto. ¿Vale? Pues bueno, la verdad es que nos lo has puesto muy bien, Juan. Nos lo has planteado genial. Muy bien, sí, sí, sí. Yo como aquella que, la María Gómez Ken, que decía si vaca, vaca, si coche, coche. Sí. Pues, pues yo lo mismo, si sale mal, digo mal, pero si sale bien, pues digo bien. Perfecto. Una semanita que tenemos muy luminosa por delante, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, pues danos tus vías de contacto antes de marcharte, Juan. Sí, claro que sí. En todas las redes sociales somos Faro Tarot, nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y nuestro teléfono que es el 605-33-7291. Perfecto. Hasta la semana que viene, compañero. Un beso muy grande, Nuria. Hasta la semana que viene. Y finalizamos el programa de esta tarde. Ya sabéis que tenéis que guiaros por la carta de la semana que nos acaba de sacar Juan, que nos viene muy bien el estar preparaditos para la semana que viene y saber cómo enfocar esos 7 días que nos vienen por delante. Espero que durante esta semana lo paséis genial y que dentro de 7 días os esperamos aquí a todos vosotros. Eso sí, antes de marcharme, deciros que os espero a todos en Madrid el día 18 de enero a las 7 de la tarde, ya sabéis, de 7 a 9 de la tarde estaremos juntos en la calle Bravo Murillo número 304, en el entresuelo del hotel Érase un hotel. Así se llama el hotel, ¿eh? Érase un hotel. Bueno, allí os esperamos. Pasaremos 2 horas pues conociéndonos y hablando del misterio. Y ahora, antes de marcharme, por supuesto, os dejo con la frase de la semana. La droga del amor tiene sobre las otras la ventaja de que con ella es mágico enviciarse. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.